Bueno, creo que las medidas del gobierno de la provincia de La Pampa, en conjunto con salud, seguridad, en fin, con todos los operadores necesarios para enfrentar esta pandemia que ha aquejado al mundo, me parecen medidas que han sido aceptadas por toda la sociedad, no tanto por lo que uno pudiera pensar de lo personal. Han sido aceptadas, corroboradas por toda la sociedad y por todo el plano político. Fíjese que acá, desde que han ingresado los distintos proyectos de leyes que envió el gobernador de la provincia de La Pampa, hemos podido en principio sesionar, cosa que para mí como presidente de la Cámara es altamente gratificante, y la otra es que la oposición ha acompañado institucionalmente, así que podemos decir que en la provincia de La Pampa no solamente estamos capacitados para enfrentar esta pandemia con nuestras autoridades de salud, con nuestro gobierno provincial, con nuestra policía, con la sociedad, sino también desde el punto de vista institucional y político, con todo el espectro político que conforman por lo menos aquellos partidos políticos que tienen representatividad y otros que no en la provincia de La Pampa, representatividad política. Bueno, y por otro lado se está discutiendo también las elecciones a la presidencia del PJ, ¿qué opinión tiene sobre eso? Yo creo que no, mirá, sí, he visto varias opiniones al respecto, creo que no es momento, creo que estamos abocados más que nada a la tarea de la pandemia, ¿no? Pero en líneas generales creo que en lo personal, por supuesto, habrá que ver cuando llegue el momento, dejar esa discusión si es que la hay. Me parece que no debería haber ningún tipo de discusión, creo que sin ninguna duda hoy por hoy el gobernador de la provincia de La Pampa debe presidir el Partido Justicialista porque de alguna manera es garantía de unión en el peronismo y de conducción. Así que realmente, pero me parece que discutir temas políticos en este momento no viene al caso. Sí, por supuesto, para el momento que llegue, sin ninguna duda, esperemos que prontamente podamos volver a la normalidad en todo sentido. Por supuesto que en lo que puedo opinar, por lo menos personalmente, debe ser el compañero gobernador, no solamente por una cuestión de casuística política, sino porque ha demostrado que conducir la provincia del peronismo en tiempos difíciles, al conjunto en tiempos difíciles. Y esa es una condición básica para conducir también un movimiento tan plural, valga la redundancia, como el Partido Justicialista.